La jungla sonora, la apisonadora del ritmo. Seguimos adelante aquí en esta tarde de viernes en la jungla sonora. Recibimos la visita de una banda que dejó de existir hace prácticamente una década, pero que ha vuelto, digamos que por unos pocos días, algo muy excepcional, y ha decidido compartir parte de ese resurgimiento, de ese renacimiento, con los hombres y mujeres Oreja aquí en la jungla sonora. Hablamos de Cosecha Roja, una banda de larga trayectoria a finales de los 80 y durante toda la década de los 90, que procede de Urense y que estaba, pues digamos que ya olvidada y finiquitada, pero por una de esas carambolas del destino están otra vez aquí con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos Carlos Rego, cantante y guitarrista. Buenas tardes, bienvenido. Hola. Está también Javier Doforno, Dofo, buenas tardes, que Hola. Es el otro guitarra de la banda. Buenas. Aser Álvarez, batera, buenas tardes. Hola. Y también Antonio Rodríguez, el bajista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los cuatro de siempre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es el secreto? ¿Buenos colegas? ¿O es que en Ourense tampoco hay muchos más pop rockeros? Yo supongo que al principio era eso, que teníamos, realmente había poca gente en Ourense con nuestros gustos. De alguna manera coincidimos nosotros cuatro, que tenemos unos gustos muy parecidos, pero con los años, solo con los gustos no se mantiene. Esto es cuestión de ahora, ya es cuestión de amistad, una amistad de que viene ya de hace muchos años. De amor casi, ¿no? Pues casi amor, sí. Somos bastante heterosexuales, pero sí, amor entre amigos. Vamos a preguntarle a Dofo, que es el guitarrista que siempre nos ha deleitado con sus solos. Eso de hacer pop rock en una etapa como los 90 significaba no estar ni dentro del pop ni dentro del rock, optar ahí un poco por tierra de nadie, lo cual tenía sus riesgos, ¿no? Como luego se vio. ¿Qué sensación os queda de todos aquellos años? Quizá un poco incomprendidos, o al final es que el público no siempre está preparado para cosas de estas. No lo sé, realmente nunca le dimos demasiadas vueltas. Ahora ninguna, de aquellas pues tampoco le dimos muchas. Lo que es cierto es que nunca estuvimos metidos en ninguna tribu, digamos, ni ninguna escena, ni nada en especial. Y bueno, lo que pasa es que es más difícil llegar a muchos sitios. Pero realmente lo que hacíamos era lo que hacíamos, lo que nos salía, sin pensar en etiquetas y sin pensar en nada más, ¿no? Y parece que el tiempo os ha dado la razón, ¿no? Porque hay gente que de repente os llama y os implora, por favor, que volváis, aunque solo sea por una vez. ¿Cómo recibisteis esa llamada de este festival, el Siria Pop? ¿Cómo fue la historia? Bueno, una carambola. Al Siria Pop fuimos a tocar con la formación más actual, en la que estábamos, un Burgas Beat. Tenemos muy buena relación con los organizadores, un chaval que se llama Xavier Graña, que con el que fuimos a tocar varias veces, nos llamó para tocar varias veces. Y él se enteró de alguna manera de que habíamos hecho un concierto, era muy informal, hubo un aniversario de una tienda de discos en Ourense, cumplía 20 años, amigo nuestro también del instituto y tal. El caso es que nos juntamos allí, tocamos las canciones de Cosecha Roja, sin ninguna pretensión, simplemente por amistad. De alguna manera él se enteró, o de alguna manera le llegó el rumor o algo así, y un día nos llamó, precisamente estábamos empezando a ensayar, y me llamó a mí por teléfono y me dijo, oye, estáis tocando Cosecha Roja y no decís nada. Y dije, bueno, tocando no estamos, hicimos eso de historia para ese momento concreto. Y se quedó callado y dijo, oye, ¿por qué no venís al Siria? Y dije, pues espera que te lo digo. Colgué, lo comentamos en el ensayo y dijimos que sí, sin pensarlo más. Nos vino muy bien. Recuperamos un repertorio que hacía tiempo que no tocábamos y descubrimos que lo podíamos tocar, que nos lo pasábamos bien tocándolo y que merecía la pena retomarlo, aunque solo fuera por una temporada. Eso llevó, de alguna manera, otra carambola llevó al CD recopilatorio, y en eso estamos. El CD se lleva un par de cosas, 1991-2000, pero no solo hay canciones de toda la vida de los tres álbumes que grabasteis, también hay algunas curiosidades. ¿Qué es lo que se puede encontrar la gente que redescubra ahora Cosecha Roja? Sí, pues respecto a los discos que tenemos publicados, hay canciones que nunca publicamos en ningún disco, e incluso de algunas de las canciones que están publicadas en el recopilatorio metimos versiones distintas que teníamos maquetadas, y que estando escuchando las canciones para seleccionar las que iban en el disco, pues nos encontramos con que nos gustaban más que las que habíamos decidido poner en los LPs. una cosa rara, y sí, hay unas cuantas, no sé ahora mismo cuántas son, pero... Unas cuantas, y aparte está unas tres o cuatro. Masterizado, no remasterizado, masterizado. Sí, de verdad. Y se nota, ¿eh? ¿Habéis tenido ocasión de escuchar el disco en casa tranquilamente, vuelta y vuelta, o al final, cuando vas con...? Porque hay un montón de canciones, no sé cuántas hay. 22. Pues al final igual son demasiadas canciones para escuchar de una sentada, pero no sé si habéis tenido ocasión ahí de poneros, dale, dale, repito otra vez, pon, tal, cual, y hacer esos comentarios que siempre vienen a enriquecer el panorama de Cosecha Roja. Sí, pues sorprendente volver a oír esas canciones tantos años después, y bueno, es, para mí fue una sorpresa muy agradable volver a escuchar todo eso remasterizado y... Ver que aguantan, ¿no? Sí, ver que aguantan, ver mucho, que la música que aguanta bien. Sí, que les escuchas y que no... Sí. Y que no te suenan así antiguas, ¿no? Incluso yo creo que hubo canciones que yo creo que por falta de espacio en el CD no las pudimos poner, pero alguna quedó fuera a desgana de algunos. Quizá bueno, tocar con esa energía ya es otra cosa ahora con los años. Es verdad, sí que se nota. Sí, tocábamos peor pero con más ganas. Sí, o recuperar más, esa energía más rápido, sobre todo. Es complicado. Ahora intentamos atenernos, ¿eh? Estamos mayores, pero intentamos atenernos a la velocidad original. Es cuestión de concentración, nada más. Sí. Se os comparó en su momento con otras bandas que han quedado pues muy alto, digamos, en el ranking de los críticos, de los expertos, del público especializado, como son 091, Bebe Sin Sed. ¿Echáis de menos un poco eso, lo que había, esa escena de los 90, lo que había en la radio, lo poco que había en la televisión, cómo eran los conciertos de entonces, o no hay tiempo para la nostalgia? No, nostalgia no, lo que está claro es que grupos como esos, por ejemplo Bebe Sin Sed o 091, no eran grupos de mucho éxito, pero sí se les podía escuchar en la radio, sí grababan habitualmente y llegaban a mucho más lejos que los grupos de hoy, que prácticamente no pasan de las emisoras especializadas. Estos llegaban a sonar en emisoras generalistas, digamos, ¿no? Eso es lo cual se echa de menos. Nosotros somos de una ciudad muy pequeña, pero en la ciudad en la que estábamos, cuando nosotros empezábamos, los conciertos se llenaban. Nosotros llenábamos locales medios de, pues no sé, de 200 personas. Era fácil llenarlos en Orense. Y hoy no los llena ni un grupo... estoy hablando de nuestra escena más o menos independiente, no es fácil que lo haga. Uh-huh. Eso se nota mucho. Ayer estuvisteis dentro de esos conciertos especiales que estáis dando estos días, sin mayores pretensiones, ni no queréis hacer gira, ni cosas de esas, un poco lo que salga. Estabais actuando en el Colegio de Abogados de Vizcaya, en Bilbao, en un concierto eléctrico, pero ahora os habéis traído aquí los instrumentos acústicos. ¿Qué nos podéis ofrecer para empezar? ¿Alguna canción así que la gente que os sigue desde hace años pues se quede tranquila y contenta? ¿Qué podéis tocar ahora? Bueno, pues vamos a hacer en plan así acústico, con dos acústicas y bajo y una caja y un platito, una canción que es Vacaciones, una de nuestras, bueno, la que tenemos más cariño. Y Vacaciones Permanentes, sí. Vacaciones Permanentes, eso. Quedó así como es una canción que no llegó ni a editarse. Se editó originalmente, iba a ser un single y no llegó a ser por problemas económicos de la compañía que iba a sacarlo, y quedó en un mini LP, digamos, en casete. Pero sí que hay gente que la escuchó. Yo realmente, a partir de la reedición, hay gente que te lo dice, no demasiada, pero sí hay gente que se acuerda de la canción y le tiene cariño, y quedó así como un clasiquito. Pues aquí están, señoras y señores, no se lo pierdan, porque Cosecha Roja es un grupo casi desaparecido en combate, pero que vuelve por unos pocos días y además se pasea por nuestros claros. Comenzamos esta sesión junglera de Cosecha Roja con Vacaciones Permanentes. Pues nada, cuando queráis. Hace unos días vi a un hombre meditar. Miraba al cielo y cuando ya se iba a marchar, cuando ya se iba a marchar, ¿qué estás haciendo? Un ángel preguntó. Estoy buscando oro y solo encuentro carbón. ¿Qué tal si me echas una mano? supe ni del ángel ni de él. Y creo que nunca volveré a saber, pero sí sé lo que buscaba. Vacaciones permanentes, vacaciones permanentes. Cualquier sitio es bueno, cualquier sitio es bueno. Vacaciones permanentes, vacaciones permanentes. Cualquier sitio es bueno, cualquier sitio es bueno para escapar. Cualquier sitio es bueno, cualquiera me sirve. Cualquier sitio es bueno para escapar. Pues venga, ahora seguimos con... Vamos a seguir con Maldito, otra canción en sol. Y esta canción es de... Esta sí que se editó en un formato, digamos, normal. Es del último CD que editamos, de A Plena Sombra. Un CD al que le tenemos mucho cariño, pero que desgraciadamente tampoco tuvo una edición normal. Fue una autoedición, esas que tanto se llevan ahora en CDR. Esa fue una edición en CDR del año 2000. Y es una canción muy simple, muy básica, pero que nos sigue gustando mucho tocar. Creemos que merece la pena tocarla y que la escuchéis. Maldito. Esto es ser feliz. Si lo sé, no me esfuerzo tanto en llegar aquí. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a decir? ¿Qué voy a hacer yo sin mis problemas y mis penas? ¿Qué pinto yo? Viendo crecer las flores del jardín. Mi calle de la amargura, mi maldito porvenir, mis arranques de locura ya no viven por aquí. Esto es ser feliz. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a decir? Por descubrir, mis compañeros de resaca ya no preguntan por mí. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a decir? Si lo sé, no me esfuerzo tanto, no me esfuerzo tanto. ¿Quién me lo iba a decir? Y ahora vamos a seguir, vamos a tocaros una canción que es Despedida, una canción especial para nosotros desde todos los puntos de vista. emocionalmente importante para nosotros. Yo creo que es una de las que más nos... Digamos que es nuestro botón de muestra, nuestra canción más redonda y el centro de Cosecha Roja. Ahí va. Sé que no es fácil, cualquier cosa que diga ya la has oído antes. Que todo va a salir bien, que aún es pronto para hablar. Que no es cosa de rendirse casi antes de empezar. ¿Qué puedo decir que sirva de algo, que ayude a que los días sean menos largos, que ayude a recobrar el tiempo que perdimos? Y ya no tendremos. Esto es una despedida, si ya se acaban los días, que sientas mi mano al menos mientras vivas. Si esto es una despedida, si ya no nos quedan días, que sientas mi mano al menos mientras aún respiras. Puedo decir que sirva de algo, si es que hay algo que haga este trago menos amargo, que ayude a recobrar el tiempo que perdimos y ya no tendremos. Esta es una despedida, si ya se acaban los días, que sientas mi mano al menos mientras vivas. Si esta es una despedida, si ya no nos quedan días, que sientas mi mano al menos mientras aún respiras. Pues estas han sido las canciones en formato acústico de Cosecha Roja, con nosotros sus cuatro componentes originales, Carlos, Javier, Aser y Antonio, componentes que han seguido en el grupo que tomó el relevo de Cosecha Roja, como es Purgas Beat. ¿Algún problema para os confundís con los repertorios en estos últimos tiempos? ¿Os tenéis que mirar en el espejo y decir soy Burga, soy Cosecha no, para no liaros? Miramos a la derecha, si no está Paco, que es el teclista, es que somos Cosecha Roja. Y si está Paco, es que somos Burgas Beat. No. ¿Cómo está la actividad de Burgas ahora mismo? Pues bien, acabamos de hacer una canción para un proyecto muy bonito que hubo en Orense sobre este año se cumple el 50 aniversario de una novela legendaria de la literatura gallega, se llama Esmorga, de Eduardo Blanco Amor. Legendaria para la literatura gallega y más para la literatura orensana, porque está situada en Orense, en la ciudad, es una novela casi mítica, ¿no? Hicimos una canción muy especial en gallego, con letras entresacadas de la novela. Y ahora estamos con un par de proyectos también de versiones, curiosamente. Posiblemente vamos a hacer, son las últimas ofertas que tenemos. Haremos una canción para un CD que va a ser el 16º aniversario de Rock Indiana, la discográfica en la que salió nuestro primer disco, de Burgas Beat. Y parece que también la gente roqueñana está moviéndose porque quiere hacer un homenaje, un disco homenaje a Los Pistones. Y nos invitaron y lo normal es que hagamos también pues una versión de Los Pistones. El Pistolero igual. Sí. El Pistolero no, pero... eso es lo que quería yo, pero sí, no me dejaron. Al final nos vamos a, igual hacemos, lo más probable es que hagamos Te Brillan los Ojos, posiblemente. A ver. Muy bien. Orense siempre ha estado un poco a la sombra, musicalmente hablando, de todo el potencial que ha tenido Vigo, Coruña, Santiago... Es una ciudad que al final tiene sello propio precisamente por eso, porque sus músicos funcionan de otra manera o tienen otras miradas o prefieren más el rock y el pop que el folk o este tipo de historias. Es complicado esto, ¿no? Porque precisamente en la grabación esta del libro Das Morga confluye ahí cantidad de grupos de estilos totalmente distintos, ¿no? Y... ahí están. Yo creo que lo que nos distingue, sobre todo a los grupos de Orense, es que salimos muy poco de Orense. O que salen muy poco de Orense. Nosotros, con lo poco que salimos, somos de los que más hemos salido. Figúrate. Y cuando nosotros, de nuestra generación, digamos, de la generación de finales de los 80, principios de los 90, había muchos grupos. Grupos bastante buenos en algunos géneros, sobre todo había grupos buenos en plan punk, digamos, rutero, punk rock and rollero. Había varios grupos buenos que no llegaron nunca a salir. Hay de todo, hay mucho metal por la influencia de los Suaves de toda la vida. Hay folk, mucho folk siempre hay, y que quizás sean los que más salen al exterior y demás. Pop hay poco, pero siempre hay grupos con poca proyección exterior, pero siempre hay grupos, ¿sí? Igual es ese rasgo que nos distingue. Volvemos a la edición de ese recopilatorio, un par de cosas, 1991-2000. Lo ha editado un sello bilbaíno, Hanky Panky Records. Lo ha hecho en colaboración con el festival que os rescató, Siria Pop, y con la tienda de discos que antes mencionábamos, Peggy Records. Y además tenéis una serie de plumillas, de especialistas que hablan un poco de Cosecha Roja. Encontramos a un madrileño como es Juan de Pablos, de Flor de Pasión de Radio 3, pero encontramos a dos bilbaínos como son Eduardo Ranedo y Fernando Gegúndez, ambos en El Ruta y en La Jungla. ¿Cómo tenéis tantos amigos fuera de Ourense? Esa es otra cosa curiosa que nos pasó, que realmente el grupo no tuvo demasiado reconocimiento, pero sí que hubo algunas personas que curiosamente eran colaboradores de prensa especializada, que sí que tuvieron un enganche potente con el grupo. Y entonces, pues esa gente que no conocíamos de nada empezó a escribir muy bien de nosotros, y con el tiempo pues algunos de ellos se hicieron amigos de verdad, amigos que vienen allí a vernos y que venimos aquí a los que venimos a ver de vez en cuando. Y ese es, yo siempre digo que Cosecha Roja es un grupo que nunca no tuvo éxito casi de ningún tipo, ni económico ni de reconocimiento, pero sin embargo sí que hizo algunas amistades muy muy fuertes, que una buena cosecha de amigos que se mantienen en el tiempo, y es algo muy muy bonito. Por eso estamos en Bilbao. De alguna manera algo había aquí, no sé. Muy bien, pues después de ese concierto de ayer, como decimos, en el Colegio de Abogados en formato eléctrico, con un montón de gente interesada en vuestras canciones, y después de esta sesión junglera y acústica aquí en nuestros claros, no tenemos nada más que añadir. Carlos, Javier, Aser, Antonio, mil gracias. Y nada, si no es como Cosecha, os esperamos como Burgas, pero sobre todo os esperamos con grandes canciones y muy buena música de Ourense. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos quedamos aquí, recta final, ya últimos segundos, y cerramos esta nueva edición de La Jungla Sonora en esta tarde de viernes. Seguimos aquí con vosotros. Just recordamos esos dos shows que van a tener lugar hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao a partir de las 8 y mañana en el Kursaal Donostierra, en este caso a partir de las 8 y media. Motown The Show, un recuerdo a lo que fueron las canciones de este sello discográfico clave en la historia de la música en la década de los 60, con esos ritmos, esas canciones tan pegadizas y esas coreografías para volverse loco. A disfrutar en Bilbao y en Donostia con el show de la Motown. Saludos y hasta mañana.